Maximiliano, buen día, Mauro de Radio Kermés, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mauro, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, gracias por atendernos un ratito. Sabemos que esto ocurrió la semana pasada y se conoció un poco más en detalles, pero contanos lo que vienen haciendo respecto a esta cuestión, este conflicto Clarín y la Municipalidad de Santa Rosa. Bueno, básicamente, digamos, Telefónica ha presentado en su momento unos permisos, solicitó unos permisos para realizar algunas obras y extender la red de fibra óptica que tiene en la ciudad, y a partir de eso fue girado al Consejo Deliberante, como ustedes ya saben. Después tuvo un tratamiento en el Consejo, se rechazó, en el Consejo eso se archivó, por ende la empresa no tiene permiso. Y en el ínterin, durante todo ese tiempo, bueno, el municipio fue labrando distintas actas sobre postes que había colocado Telefónica y empresas tercerizadas que ellos contratan. En un primer momento fueron 20, después ya se fue ampliando y ya estamos cerca de los 120 postes infraccionados. Y bueno, a raíz de eso se dictó un acto administrativo de la Secretaría de Obras, en la cual se le impuso una multa. Obviamente se determinó el cese de todos los trabajos que estaba haciendo la empresa, y se le determinó una multa, y a partir de ahí ellos interpusieron un recurso administrativo, un recurso de reconsideración, que la semana pasada, no, la anterior, lo rechazó el Secretario de Obras. Y bueno, ahora están en un plazo, digamos, que tienen para ampliar fundamentos la empresa para el recurso jerárquico, que se llama, que es un recurso que es posterior al recurso de reconsideración, y lo tiene que resolver el superior del secretario de obra, en este caso es Intendencia directamente. Y bueno, estamos esperando a ver si presentan, digamos, esa ampliación de fundamento, y después se resolverá en consecuencia de lo que impongan esta empresa, ¿cierto? Claro, todos pasos que son necesarios, sobre todo porque es el sistema así que lo pide, y también la empresa tiene también la posibilidad de, entre comillas, defenderse. Un poco lo dijiste al paso, pero ¿son 109 postes infraccionados? No, estamos llegando a los 120 postes que se han infraccionado, y de esos 120 postes la municipalidad ya retiró unos 40, digamos, por este incumplimiento, ¿no es cierto? Claro, ¿y la municipalidad puede sacar esos 120? Y estamos en ese camino, digamos. Estamos Claro. sacando, a medida que la municipalidad va sacando los postes que hemos ido infraccionando, y bueno, después tendremos que ver en el momento que si la empresa obviamente recurre a la justicia, a ver qué es lo que sucede con esto. Después veremos si continuamos sacando postes o no, pero si la normativa nos habilita a sacar los postes que están en infracción, ¿no es cierto? Quizás es un detalle, pero también está bueno por lo menos tener la posibilidad de escucharlo desde el municipio. Desde que empezaron a sacar postes que colocó Clarín sin autorización, ¿esos postes tenían conectividad a los hogares o eran solamente postes que en algún momento iba a pasar el cableado? En algún momento iba a pasar el cableado. Bien. Esa es la realidad. Los postes que hemos sacado son postes de lugares donde la empresa no tiene autorización para dar el servicio, y todavía no lo está prestando efectivamente el servicio porque no tenían la autorización, ¿no es cierto? Pero sí ya estaban realizando lo que serían los tendidos. El primero colocan los postes, obviamente después hacen el tendido, van haciéndolo por etapas. Claro. ¿Y a qué está autorizada Telefónica a hacer en Santa Rosa? Digo, porque se ha armado todo un lío con esto de que los vecinos y vecinas están atentos a lo que haga esta empresa, sobre todo porque todo lo que ha ocurrido a través de los medios de comunicación y también un poco defendiendo lo que nos parece que hay que defender, que es la cooperativa o las empresas que están cumpliendo y no la que desoyen la ley. Pero digo, por ahí vemos que en el centro o en algunos barrios están trabajando la gente de Telefónica y uno no sabe si están autorizados o no para hacer ese trabajo. Ya llegó un momento donde pareciera que no está autorizado a nada. ¿La empresa está autorizada a qué hacer en Santa Rosa? La empresa tiene autorización para prestar el servicio en algunas zonas, obviamente en el casco céntrico sí, porque son las zonas, digamos, más antiguas, para decirlo de alguna manera, donde prestaba el servicio, y para hacerlo, digamos, más claro, en todo lo que son los barrios nuevos que estarían al sureste, digamos, de la ciudad, alguna zona de la zona, alguna parte de la zona norte de la ciudad, y algunos barrios que están, digamos, que en los cuales tenía la autorización, pero no para ampliar el servicio, porque es lo que pidió ahora, cercano a la circunvalación, te estoy hablando del Fonavi, digamos, en esa zona, en esos lugares no tiene autorización para ampliar el servicio o bien para prestar el servicio en forma novedosa, porque no lo tenía. En otros lugares en el centro, sí, ya tenían las autorizaciones y lo único que están haciendo es un recambio de tecnología o recambio de postes, algunos postes que están, digamos, en mal estado, los cuales eso sí tienen autorización, pero no tienen para hacer el tendido en los nuevos barrios, digamos, para decirlo de alguna manera, para que se entienda, porque es lo que han pedido ellos en el permiso, ¿no? Claro, en esos tres proyectos que presentaron en el Ejecutivo, que pasaron al Consejo y el Consejo directamente pateó la pelota para que el Ejecutivo tomara una decisión. ¿Y qué pasa con los pibes y las pibas que andan haciendo promociones de los servicios de Telefónica en lugares donde la misma municipalidad ha sacado postes porque los han puesto sin autorización? Digo, más allá de que quizá no se puede hacer nada, pero digo, ¿cómo la empresa avanza? Primero poniendo postes sin autorización y ya después mandando a personas de carne y hueso a decir, bueno, tenemos esto para ofrecerles cuando todavía el servicio no lo tienen, digamos. ¿Eso cómo lo analizan desde el municipio? Y bueno, eso en realidad es una cuestión más de defensa del consumidor que otra cosa, porque si la realidad es que una persona le vende un servicio que no puede prestar, una empresa le vende un servicio a una persona que no puede prestarlo, y bueno, ya es una cuestión, digamos, entre particulares y la empresa, y ya es una cuestión de consumo o de usuarios, por ende ya ahí tendrá que intervenir, digamos, otro organismo que sería de defensa del consumidor y usuario, ¿no es cierto? Claro. Obviamente previa denuncia de si se constata esto, de que efectivamente se lo vendieron para prestarlo ya mismo y no a un plazo condicionado, claro, etcétera, pero bueno. Sí, por ahora más de promoción que otra cosa. Claro, por eso, es una cuestión ya más de defensa del consumidor que son atribuciones que el municipio, digamos, no tiene para controlar. Claro. ¿Imaginaron que esto podría llegar a escalar tanto desde el municipio? Y la verdad que no pensamos quizás que el municipio pudiera, que, o sea, que la empresa continuara con este actuar, pero bueno, viendo la verdad que lo que han hecho y todos los postes que han colocado y demás, y en otros lugares, bueno, digamos, era esperable, pero siempre uno espera que no suceda, digamos, esa es la realidad. Y bueno, ahora estamos en la parte administrativa y veremos a ver qué acción toman ellos, ¿no es cierto? Están defendiéndose, esa es la realidad. Claro. Y pregunto, digo, quizá esto es un extremo lo que uno pregunta, pero también quizá hasta lo debemos preguntar. ¿Se puede pensar en una baja de la habilitación a los servicios que presta Telefónica por todos estos incumplimientos que ha hecho la empresa en Santa Rosa, o es demasiado? Y eso ya sería un extremo, porque ahí sí, eso es una de las cosas que ellos plantean, es que esto es una cuestión, digamos, de índole federal, las telecomunicaciones, me refiero, ¿no es cierto? Lo cual es cierto, tiene razonabilidad, porque así lo plantea la legislación, y ya llegar a ese extremo sería estar violando, digamos, la posibilidad de que la empresa primero preste el servicio y segundo los usuarios puedan acceder al internet, y ahí ya hay una cuestión, digamos, comercial, que es entre provincias y entre estados. Entonces, bueno, ahí sí ya sería un extremo llegar a esa situación, ¿no es cierto?, que vos planteás. Claro, pero igualmente el municipio tiene la posibilidad de hacerlo esto. Tiene posibilidad de revocar permisos, sí, tiene posibilidad de no dar permisos, tiene la posibilidad de, siempre en un marco de razonabilidad, de acuerdo a lo que presente la empresa. Es decir, yo el otro día daba un ejemplo, si la empresa quiere venir y poner un poste en el caballo de San Martín en la plaza, y no se puede, aunque ellos puedan pensar que sí, que que como tiene autorización del Estado Nacional lo pueden hacer. Claro. Digamos, ahí está la razonabilidad, eso es lo que después se va a discutir, si es razonable o no que ellos extiendan la red como quieran, cuando quieran, bueno, ese es un poco el kit de la cuestión, ¿no es cierto? Claro. Y ustedes que tienen contacto con los representantes de esta empresa, cuando se sientan o intentan llegar a algún acuerdo para no avanzar más en el conflicto, ¿hay razonabilidad de la empresa o creen que es una empresa que por ser un multimedio hace lo que quiere? Mirá, no te puedo dar esa respuesta porque yo no estoy en... si existieran esas discusiones o ese tipo de reuniones, no estoy en esas reuniones, así que no te podría decir bien. Si es así o no. Bien. Esa es la realidad. Bien. Y uno también pregunta, ¿esto hasta cuánto, cuánto puede demorar en tomar un camino por sí o por no la habilitación? ¿Hasta cuánto puede estirar una empresa que está pagando las multas, que no debe tener problemas para pagar cada vez que le hacen una multa o una infracción? ¿Cuánto puede demorar esto hasta que se encauce por sí o por no la habilitación de Telefónica para extender la red? Mirá, yo creo que esto va a durar lo que dure la justicia, esa es la realidad, porque vamos camino a un planteo judicial y dependerá de los tiempos de la justicia y lo que resuelva la justicia lo que dure, digamos, y lo que tarde la empresa en prestar el servicio o no prestarlo, prestarlo de otra forma, después se verá, digamos, qué es lo que ellos deciden. Bien. ¿Y los caminos que está tomando el municipio, de los que conocemos, hay alguno más que tengan en carpeta o están esperando que primero conteste la empresa y ver cómo determinan esa idea? No, en principio estamos digamos siguiendo los pasos administrativos. Una vez que se resuelva la parte administrativa, esperaremos el tiempo que la empresa tiene para plantear una cuestión judicial y después veremos qué es lo que hacemos, si presentan otros proyectos nuevos, no lo sé, digamos, eso ya serán, no quiero hacer futurología, digamos. Claro. ¿Cuánto le cuesta al municipio sacar un poste? No tengo el costo, esa es la realidad, no tengo el costo, pero después eso se le puede cobrar a la empresa, pero bueno, eso es una cuestión que está llevando adelante el área de la Secretaría de Obras, así que no tengo el número fino para decirte. Claro, digo porque tarea. Nosotros que andamos mucho en los barrios, ahora me toca estar en el estudio, pero ando mucho en la calle, uno piensa que es todo un movimiento que tiene que hacer el municipio de personal capacitado para hacer ese trabajo, maquinarias, camiones, un hidráulico, si lo tiene la municipalidad, buenísimo, si no lo tiene que contratar, digamos, toda una maquinaria que se tiene que poner a disposición de una empresa que no está cumpliendo. Digo, también eso, más allá de que en algún momento quizás se lo cobren a esta empresa, por ahora lo tiene que, entre comillas, bancar el municipio para sacar los postes. ¿Esto es así o no? Sí, esto por el momento es así. Después, bueno, una vez que tengamos todos los postes sacados y demás, se hará, digamos, el reclamo pertinente y veremos si la empresa lo paga, no lo paga, cómo se termina, digamos, saldando esa cuestión. Eso era parte de la multa, vos mencionaste algo de la multa. Sí. La realidad es que la multa es condicionada, que quiere decirme el acto administrativo y que no se pueda recurrir más, digamos, la cuestión, y eso yo lo expliqué en otra entrevista que me hicieron, tiene que ver con que pueda ejercer la empresa, en este caso Telefónica, sea la empresa que sea, o un particular, el derecho de defensa, porque hacerle pagar, digamos, para tener que interponer un recurso, para poder interponer un recurso o ir a la justicia, digamos, ya hay jurisprudencia en esa materia que no es, digamos, tan legal, para decirlo de alguna manera. Bien. O hay que analizar la razonabilidad de esa multa respecto de lo que se está, digamos, llevando a cabo, reclamando. Entonces, claro. Pero son cuestiones distintas la multa a lo de los costes. Eso, claro. También lo aclaro porque para que no quepan dudas sobre eso, claro. Se pueden reclamar las dos cosas. La multa es la que en algún momento se informó de 54 millones de pesos. Exacto, sí. Bien, ¿y eso la empresa lo pagó? No, porque justamente lo que te decía, está condicionada, claro. a que quede el acto administrativo que es firme. Una vez que ya no lo pueden recurrir más, Ahí se tiene que administrativamente, poner, o digamos. claro, judicialmente ahí tendría que pagarlo, o si no, se lo tenemos que ejecutar, digamos. Básicamente esas serían las dos situaciones que se pueden dar. Claro. Maximiliano Cheli, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. No, no, por el momento no. Y bueno, les agradezco a ustedes la comunicación y un saludo para vos y para la audiencia. Muchas gracias de nuevo. Maximiliano Cheli es el director de Asuntos Jurídicos del municipio. Ahí contaba y daba un poco la actualización de las infracciones a la empresa Clarín. 120 postes infraccionados, 40 pudieron sacar. Y en la entrevista, no sé si la pudieron escuchar desde el comienzo, pero surgió ahí una palabrita que es razonabilidad. Bueno, parece ser que Clarín no estaría cumpliendo con eso básico como para poder actuar en la ciudad de Santa Rosa y lo sigue haciendo de manera descomunal. Por donde vayan, está actuando sin autorización. Mientras tanto, el municipio está esperando una respuesta de la empresa para saber después cómo sigue la cosa. Las 10:28.